cambio, le toca a ella. ¿Pero qué? Ayer la vi perreando solita. Se ve más bonita ahora que no está con ese man. Que la felicidad como ropa se la quita. Que yo siempre estaba cuando tú no estabas. Fue tanto dolor que ya no me mataba. Poco a poco ya no te necesitaba. Y yo sonreía mientras lo enrolaba. Y tú, diciendo que fue falta de actitud. Pero en esta relación hice más que tú, yeah. Y en un estado te mandé a decir que ahora todo cambió, me toca a ella. Mari, una botella. Gracias al maltrato se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Ahora todo cambió, le toca a ella. Mari, una botella. Gracias al maltrato se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Ahora quiere que la grabe, vacilando y que se le enseñen a él. Ya no le gusta seguir patrona, ella es la patrona. Se te fue la princesita, busca esta Fiona. Se me sigue tirando y no caía, ay, ay. Y cumpliste el contrato, yo puse lo que faltaba. A ella le gusta el maltrato, pero no el que tú le dabas. Le dicen la Apple, tiene su iPhone, su iPad. Pa' perrearla y pa' beberla y pa' fumarla y pa' joder. Todos los fines de semana está de party en party. Sigue matando las ganas con botella y mari. Me dejaron un estado ahí, ahí, ahí. Le di compa a ti, decía así. ¿Tú te has creído que te iba a llorar? Salía. Si llevo tanta cadena, no es pa' que nadie me amarre. No dejo que nadie a mí el coro me desgarre. Tú estás jugando con una jugadora, la que pisa fuerte, la matadora. Ahora todo cambió, le toca a ella. Mari, una botella. Gracias al maltrato se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Y ahora todo cambió, le toca a ella. Mari, una botella. Ese maltrato se puso ella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella. Todo empezó con el bloqueo de WhatsApp. Por más que tú la llames, tampoco va a contestar. Ahora ella anda solo de rumba y tú te derrumbas. Y ahora es tú porque su lágrima no valoraste. Hasta tu madre dice que no la cuidaste. Su corazón te odia por lo mal que la trataste. Y si te ve en la calle, seguro te saca el leo. La cogiste de pendeja, ahora tú eres su pendejo. Tú caíste muy bajo en la fiesta, borracho. Te mereces en tu vida todos los cachos. Y ya sabemos que tú andas mal herido. En la vida todo se paga porque fuiste un mal parido. Para todo cambio, y un giro 360. Se puso más rica y está puesta pa' la vuelta. No quiere saber de ti, te mando pa' la venta. El carajo, brother, calma, te pasó la cuenta. Que ahora anda rolling, rompiendo la calle. Se cansó y ya no quiere coro con nadie. Le coge el gusto y ya no hay quien la pare. Ahora está difícil de nuevo que la jale. Ahora ella quiere carretera. Que ahora más cara está soltera. Baby fuma la noche entera y le da tremenda loquera. Cuando coge la borrachera, le da cono y se faera. Y le entra la bellaquera, pero no se la da cualquiera. Pero ya, ya, ya, ya, for. Ahora todo cambió. Ella, Mari, una botella. Gracias al maltrato se puso ella. Ahora tú la quieres y no te quieres.